pueden pasar los años y un error se paga. Nunca olvides que soy yo quien te ama. Estoy aquí entre cuatro paredes de fierro pensando en ti. Y sigo así, pasan las horas, los días, tus besos no los tengo aquí junto a mí. Para la lira y Johanna, las pibas del penal de Seiza y los que están privados de libertad, porque sabrás con el guachichorro. El guachichorro, chorro, chorro. Vamos la partusa, vamos la partusa. Estoy aquí entre cuatro paredes de fierro pensando en ti. Y sigo aquí, paso las horas y los días, tu presencia me estreso aquí junto a mí. Y soy un gil, porque Marte está viendo que si tu presencia me convivir. Y sigo aquí entre cuatro paredes de fierro pensando en ti. Pasan las horas, los días, los besos que los tengo aquí.